La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos arrancando Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, un programa de derechos humanos que hacemos aquí desde La Retaguardia y que después anda rodando por radios de todo el país, alternativas, comunitarias y populares. Emisión número 282, la de Oral y Público de hoy. Apareció otro nieto y la verdad es que uno no deja de conmoverse cada vez que aparece un nieto, cada vez que se puede restituir la identidad de algunas de estas personas cuyas vidas fueron robadas como parte de un botín de guerra del terrorismo de Estado. Y que sea el hijo de la dupla Mena Lanciloto le da, por supuesto, un condimento especial, aunque los nietos se buscan todos por igual, los nietos y las nietas se buscan todas de la misma manera. También es cierto que hay historias que a cada uno lo pueden conmover o atraer de diferente modo. Esta es una de ellas. Esta mañana, como parte del Enredando las Mañanas, del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, tuvimos la ocasión con Euge de poder compartir unos minutos de charla con Alba Lanciloto, que no es la mamá, no es la abuela, es la tía, pero también es la mamá y la abuela. Digo, vale la confusión que muchos deben tener hoy cuando la escuchan o la ven a Alba Lanciloto y la creen abuela de Plaza de Mayo. No lo es en lo técnico, porque era una tía buscando, es una tía todavía esperando ese primer encuentro, pero fue secretaria de abuelas, entre otras cosas, y participó y sigue participando y seguirá buscando como aquellas que fueron encontrando a sus familiares. Alba nos dio el privilegio de unos minutos y queremos compartirlos con ustedes. Escuchen esta voz de esta mujer joven y grandiosa. Después de una breve cortinita que dé cuenta de que estamos en Oral y Público, nos metemos derecho a esa charla que tuvimos con Alba Lanciloto. Con nietos, la restitución de identidad siempre es un motivo de alegría, pero también puede pasar, estamos habilitados a que nos pase, a todos nos pasa, algunos lo admiten, otros no, que algunas restituciones de identidad nos conmueven más que otras, qué sé yo, por afinidades, por cercanías, por lo que fuere, ¿no? Y este caso lo ha sido. Hablar de Alba Lanciloto para muchos es hablar de una madre de Plaza de Mayo, aunque no lo sea. Es hablar de una abuela de Plaza de Mayo, aunque técnicamente no lo sea. Ella es una tía y en realidad lo que sucede con ella es que es una tía, es una madre, es una abuela y ha encontrado en este caso a su sobrino. Y ha tenido la enorme gentileza, que le agradecemos enormemente, de atendernos para charlar en esta mañana del Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se escucha en radios comunitarias y alternativas de todo el país. Alba, bienvenida. Te oigo muy bajo.

George Martin era el quinto Beatle, digamos que Salinas podría ser el quinto rally público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos. Haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado. ¿Sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato sí, con el aparato judicial que le servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban, y además, bueno, la oposición, porque debía investigar el discurso sorcivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado de fechas, tus mismas, tan solo fechas, tengo tu, yo estoy aquí, yo pude, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Bien, hace algunas semanas estábamos charlando con Luis Garay, de Santiago del Estero, un ex preso político, a propósito de las dificultades para afrontar un nuevo tramo de juicio por crímenes de lesa humanidad allí en esa provincia, e incluso hicimos foco en la impunidad biológica que habían conseguido el ex juez federal Arturo Liendo Roca y el militar retirado Cayetano Fiorini, que murieron impunes y zafaron de ser declarados culpables de haber sido partícipe del terrorismo de Estado. Si uno recorre el diario La Nación de ayer, se encuentra con un título que dice: apartan a un tribunal por vínculos con el ERP. Y uno lee ese título y de La Nación, y bueno, parecería ser que, no sé, si se me permite cierta humorada y casi que cierto humor negro, Santucho y Gorriarán Merlo revivieron y se conformaron en tribunal de un juicio por crímenes de lesa humanidad. Así que lo convocamos nuevamente a Luis Garay para ver cómo es el tema y cómo tomaron la noticia allí. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Fernando Tevele aquí en Oral y Público en La Retaguardia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Contanos cómo vivieron esta historia. Sí, bueno, en realidad ante una decisión sumamente insólita, la Cámara de Casación Penal, la Sala 4, integrada por Borinsky, Geminiani y Hornos, decidió apartar al tribunal que venía llevando adelante el juicio que nosotros llamamos de la mega causa 3. Y digo una decisión insólita porque, bueno, en realidad contraviene el Código Procesal Penal de la Nación, que prohíbe interrumpir un juicio oral y público en proceso, argumentando sospechas de parcialidad. En una audiencia que realmente fue vergonzosa por lo que corresponde a los planteos de las defensas, tanto privadas como públicas, de los imputados, en las que hasta se ha sostenido que los jueces no deben tener ideología. y donde, bueno, se argumentaron desde distintas ópticas elementos que apuntaban fundamentalmente a invalidar su papel de jueces que fueron designados incluso por la misma Cámara de Casación Penal número 4. La Cámara, con argumentos muy débiles y que evidencian un doble estándar en el juzgamiento, decidieron esto, abriendo un camino de impredecibilidad jurídica que no solamente nos afecta a nosotros en esta mega causa, sino que abre un camino incierto para la mayoría de las causas que se están juzgando en el país. Los vínculos con el ERP nunca se pudieron probar. De hecho, todos los argumentos están en potencial más apesado, digamos, el argumento o argumentos tales como están embanderados con los derechos humanos, como si eso fuera un impedimento o un delito como para que un juez pueda ocupar el cargo que ocupa y juzgar estos hechos, que constitucionalmente están avalados. Es decir, todo juez que se precie y que pueda ser designado por el Estado tiene que tener un compromiso con los derechos humanos. Por eso digo, es una decisión vergonzosa y que atenta y afecta gravemente a todo lo actuado hasta el momento y que pone, como digo, un camino de impredecibilidad jurídica para todo el campo de los derechos humanos. Esto es parte, digamos, del mismo entramado que nos contabas apenas hace 15 días cuando charlábamos, ¿no? De las dificultades que hay allí en la provincia para emprender el camino de la justicia, por lo menos en esta etapa. Ahora, uno sabe que el Diario de la Nación no ha escrito el fallo de Borinsky, Hornos y Geminiani, los integrantes de la Cámara que emitieron este juicio. Pero a la vez, digamos, que haya espacio para la presentación de un título periodístico como este, avalado además, digo, no es un título que no tiene nada que ver con el fallo, me parece que dan cuenta también de este contexto particular del que también hablamos hace 15 días. No, claramente es así. Es decir, la Nación ha perdido absolutamente toda la objetividad en este terreno y viene bregando por la impunidad de los represores y fundamentalmente en este caso que se trata de dos exfuncionarios judiciales. En ese sentido, creo que se han extremado los recursos. Yo creo que debe ser 4 o 5 artículos que la Nación ha acompañado a la realización de este juicio, siempre con una postura muy extrema, porque directamente en los artículos anteriores acusaba sin ningún elemento a uno de los integrantes del jurado o del tribunal como miembro del ERP. Ni siquiera en potencial, aseveraba su pertenencia a esta organización política. Hecho inusual en un medio periodístico, pero que, bueno, por tratarse de quién se trata y viendo los intereses que defiende, no llama para nada la atención. Ahora, el fallo de la Cámara de Casación no va en la dirección contraria de estos artículos, al contrario, yo creo que, por supuesto, de una manera más técnica, más jurídica y sin llegar al extremo de sostener esta barbaridad, avala de alguna manera este nuevo intento de generar ya no una impunidad biológica, sino una impunidad técnica directamente, ¿no? Impidiendo el desarrollo de estos juicios, la posibilidad de obtener justicia para familiares que están esperando esto desde hace 40 años. Y a la sociedad de Santiago del Estero, en su conjunto, la priva de esta verdad jurídica, de poder debatir y juzgar acerca de los hechos históricos sucedidos en nuestras provincias. Uh-huh. Ahora, cuando uno piensa, Luis, por ejemplo, que una de las cosas del fallo de Cámara dice que los jueces Noli y la jueza Noli y el juez Pérez Villalobo se habrían reunido con alguno de los querellantes sin anoticiar de ello a las defensas. ¿Eso sucedió efectivamente? Nosotros, bastante tiempo antes de iniciar las audiencias públicas, solicitamos por escrito, como corresponde, por parte de las querellas, una reunión con los integrantes del tribunal, audiencia que además de pública y escrita fue decretada por el tribunal, o sea que era de público conocimiento para todas las partes. Si nos hicimos presentes nosotros, incluso parte de la defensa estuvo afuera y nunca se animó a entrar. Actúa y fue remarcado para de alguna manera tratar de fundamentar una supuesta complicidad entre el tribunal y las partes, en una de las partes, la parte querellante, cosa que en ningún momento fue real y existió. Porque, bueno, además se trataron cuestiones formales en dicha audiencia, como a dónde se iba a hacer el juicio, cómo iba a ser las custodias, el tratamiento de los testigos víctimas, etcétera. Cosas que se han tratado siempre en reuniones previas a los inicios. Uh-huh. Técnicamente, ¿cómo sigue la cosa ahora? ¿Hay que conformar un nuevo tribunal? Y bueno, hay que, por nuestra parte, bueno, además del repudio a esta decisión de la Cámara de Casación Penal y de exigir, nosotros estamos elaborando un recurso extraordinario de la Corte Suprema, que no creemos que tenga demasiado efecto, pero simplemente para no dejar un hecho dado, sino que necesitamos, digamos, replicarlo, uh-huh. Y la exigencia al Consejo de la Magistratura de la integración lo más inmediata posible de un nuevo tribunal. Porque también en ese sentido yo quiero dejar claro que por parte de las querellas nosotros no hemos defendido al tribunal más que en la medida que nos permitía realizar el juicio. Claro, claro. Lamentamos esta decisión porque, bueno, son expuestos por la misma justicia que hoy los aparta. No los hemos elegido nosotros tampoco. Así que, bueno, sí, exigir reanudar este proceso a través de la constitución de un nuevo tribunal. Uh-huh. Bueno, el fallo de la Cámara además dice que el tribunal debe integrarse con la mayor celeridad posible con el objeto de preservar las garantías del debido proceso, defensa en juicio y acceso a la justicia. Vamos a ver si son tan rápido, si en todo caso si la Cámara de Casación si no se conforma el tribunal rápidamente actúa aportando la celeridad. Yo, si no recuerdo mal, esta es la misma sala con la misma conformación que dictó la falta de mérito para Blaquier y Lemos en la causa de los apagones de Ledesma.

Bien, nos vamos rapidito porque no tenemos demasiado tiempo más para la Plaza de Mayo. Hoy hay mucho material de reciente llegada de la mano de Pablo Giacobbe desde la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vas a escuchar, te vas a dar cuenta, también ha sido una ronda muy especial la que se dio hoy en la plaza. Ahora en Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, les voy a contar que en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, se recordó a la madre, también de Plaza de Mayo, Adelina de Mati de Alaye, porque alrededor de la pirámide se colocaron parte de sus cenizas. Ayer se había realizado un acto similar en La Plata. Pero hoy familiares, amigos y otras madres repasaron la historia de lucha y militancia de Adelina. Se gritó el presente por ella y por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y a continuación, en este programa de radio, vamos a escuchar a Oscar Galante, que en el exilio mexicano se encontró con Adelina y a partir de ahí forjó una amistad en la lucha por memoria, verdad y justicia. Soy Oscar Galante, soy argenmex, argentino que estudió en los 70 en La Plata y me fui exiliado a México, y en ese marco reencontré allá en México Solidario a Adelina, que es compueblana mía, nacimos los dos en Chivilcoy ya mucho tiempo antes, y a partir de ahí hicimos una amistad en la lucha en contra de la dictadura cívico-militar genocida. Y jueves a jueves, acá o en la marcha de Plaza San Martín en La Plata, o los 24 de marzo en Chivilcoy, con Adelina compartíamos toda esta lucha en función de la búsqueda no solo de su hijo Carlos Alaye, sino de los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos por la dictadura cívico-militar genocida. Y con Adelina compartimos muchos espacios, como yo trabajé en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ayudé a financiar un proyecto de digitalización de archivos, porque Adelina en todos sus 40 años de lucha por los derechos humanos hizo un archivo muy importante que fue declarado posteriormente Patrimonio Digital y Documental de la Humanidad por la UNESCO. Y también compartimos con ella, le hicimos hace 9 años una fiesta sorpresa por sus 80 años, donde yo le planteé que ella la sintetizaban las 4 M's, era mujer, madre, maestra y militante. Era militante de la vida, militante de la esperanza, militante de la verdad, militante de la justicia, militante de la utopía, si se quiere. Era una trabajadora, una voluntariosa, una esperanzada. Siempre pensaba en positivo, y lo único que no pudimos tener indicios ni saber específicamente de Carlos alguna cuestión más. Pero ella fue una luchadora no solo por Carlos, sino por los 30.000. En ese marco hoy venimos a despedirla, pero como dije recién cuando hablaba, ya está en muchos lados, ya no está solamente una parte en La Plata, una parte acá en esta Plaza de Mayo, Plaza de Todas las Madres y Abuelas, y va a estar también en noviembre, le vamos a hacer un homenaje en Chivilcoy, así que va a estar en todos lados y ella seguirá eternamente entre nosotros. Escuchábamos recién a Oscar Galante, que nos contaba que Adelina Alaye luchó por su hijo y por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y ahora vamos a escuchar a Oscar Dinova, que fue compañero de militancia de Carlos Alaye, el hijo de Adelina, y nos va a contar que la madre de Plaza de Mayo, a la que hoy se rindió homenaje, le salvó la vida a él y a otros tantos compañeros, ayudándolos a salir del país. Fui militante de la Unión de Estudiantes Secundarios desde el año 74 hasta el año 77 virtualmente, y ahí, dentro de mucha gente y compañeros, conocí a Carlos Alaye desde el primer día que llegué a La Plata a estudiar hasta el día que, lamentablemente, bueno, lo secuestraron a él. Y tuve que informarle a su mamá, ir a avisarle a su mamá, Adelina de Mati de Alaye, que su hijo había tenido un gravísimo problema por la represión en Ensenada, ¿no? Partido ahí de La Plata. Y hoy estamos acá homenajeando y recordando la memoria de Adelina Alaye, una mujer excepcional en todo punto de vista, una mamá, una abuela increíble también, o sea, alguien que supo luchar por la causa de los derechos humanos y a su vez cuidar a su familia, a sus nietos, que es un gran ejemplo también, tener en cuenta a los amigos, a los familiares y bueno, y a la historia de un país, ¿no? También. Me pareció escuchar que habías dicho que te había salvado la vida a vos y a tantos otros compañeros más. Sí, claro, porque a partir de que quedamos, vamos a decir, huérfanos de una organización política, quedamos a la deriva, sin recursos, sin documentación, sin dinero, ninguno, sin ninguna logística, se diría hoy. En criollo sería sin nada, donde apoyarse, donde recurrir. Y Adelina Lalle, desde el primer hasta el último día que pudimos salir del país y estar a resguardo, nos brindó su apoyo, nos brindó sus recursos, consiguió información vital, nos organizó la salida del país, yendo a buscar información a lugares donde en ese momento no se sabía a dónde había que ir, cómo había que salir del país, por dónde había que atravesar una frontera, qué papeles había que tener. Todo eso, visto a la distancia, hoy que hay tanto turismo internacional y que cualquiera puede viajar a otro país sin problemas, pero visto a la distancia, aquellos pequeños gestos de poder atravesar una aduana, una frontera, era extremadamente difícil, mucho más si uno corría el riesgo de estar en listas de gente buscada. Así que Adelina, que era una maestra e directora e inspectora de la provincia de Buenos Aires, se puso nuestra historia al hombro, se puso nuestras vidas al hombro, nos consiguió lo necesario y nos acompañó, y no solo eso, sino que nos acompañó física, personalmente, hasta haber llegado a Río de Janeiro, un gesto que realmente la ennoblece para toda la vida, digamos, ¿eh? Son gestos que ella no podía aducir frente a los cuerpos represivos militares o de servicio, que estaba ahí de casualidad. Si hubiera habido un inconveniente, la primera que corría gravísimo riesgo era ella misma. Así que bueno, a la memoria hoy es un día que se lo dedicamos a la memoria de Adelina Lalle, que el bien merecido lo tiene. Estamos escuchando el final de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, en donde se rindió homenaje a Adelina de Alalle. Y ahora vamos a escuchar a su hija María, contándonos cómo fue el acto de ayer en La Plata, y también nos va a contar un poquito sobre el libro La Marca de la Infamia, asesinatos, complicidades e inhumaciones en el cementerio de La Plata, que aparentemente se puede bajar online. Escuchamos a María, la hija de Adelina. Mi nombre es María Alalle, soy hija de Adelina Tel de Mati de Alalle, madre de Plaza de Mayo, de la ciudad de La Plata. Mi hermano Carlos Esteban Alalle desaparece el 5 de mayo de 1977 en la ciudad de Ensenada. Era trabajador, obrero y estudiante. Y bueno, le disparan por la espalda, lo tiran y lo atan con alambres y lo llevan al campo de detención La Cacha en la ciudad de La Plata. Mi madre desde el primer día empieza la lucha y fue de las primeras que se convocan a Plaza de Mayo. La segunda de La Plata, creo que primero fue Eve y después Adelina. Participó de todos los juicios y el último juicio que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata por el campo de detención La Cacha, ubicado en Olmos. La primer parte se condena a los genocidas de Checolás y los demás por apremios ilegales, torturas, desaparición y muerte de, entre ellos, mi hermano Carlos Esteban, porque fue visto en ese lugar un día, a pesar de que estaba herido de bala. Lo torturaron igual, pero bueno, al día lo sacaron a enfermería y evidentemente lo asesinaron. En el juicio que se llevó a cabo en el año 2014, bueno, fueron condenados ellos y mi madre, con 87 años en ese momento, dijo, mi misión está cumplida. Y a partir de ahí, bueno, bajó un poco sus defensas y contrajo una enfermedad y bueno, que la llevó el 24 de mayo, se fue a otro lado, a otro planeta. Y bueno, hoy lo que hicimos fue esparcir parte de sus cenizas en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, donde vio, ya era maestra, tenía 50 años, maestra jardinera, nunca había militado y bueno, a partir de ese día no descansó nunca. También hizo la publicación el año pasado de un libro que lo publicó InfoJus, que se llama La marca de la infamia, donde denunció toda una investigación que se hizo en el cementerio de La Plata, donde se encontró, antes de que lo quemaran, un libro de actas, donde están todas las actas de defunción, donde los médicos policías firmaban las falsas actas de defunción, bien digo, donde decían que habían sido muertos por disparo de bala en la cabeza. Muchos de los médicos en la actualidad están en actividad en la ciudad de La Plata, y eso fue la publicación de ese libro causó una gran conmoción. Inclusive tuvo que renunciar el vicedecano de la Facultad de Medicina, que era uno de los médicos firmantes, policías, de las falsas actas de defunción. Bueno, eso llevó a, antes que le hicieran el juicio y lo expulsaran, llevó a que él renunciara. Tuviera que renunciar, presionado también por los estudiantes. Dejó mucho amor en mucha gente que hoy vino, que ayer también nos congregamos en la ciudad de La Plata, en La Plata de Martín, donde plantamos un árbol, también ahí donde ella rondaba con las otras madres de La Plata, y plantamos un árbol y ahí también pusimos partes de sus cenizas. Y acá la dejamos para que cada lucha y cada triunfo del pueblo argentino sea acompañado por su energía y nos rodee, y acá la podamos recordar con alegría. En esta búsqueda que ella realizó en los inicios, ¿consultó también a la Iglesia Católica ahí en La Plata? Sí, pero jamás tuvieron una respuesta, nunca. Sí, fueron a ver a Monseñor Plaza, él visitaba los campos de concentración, porque después con testimonios de los detenidos desaparecidos que liberaron, él iba y les decía, cree en Dios, y les repartía estampitas. O sea, él era cómplice, la iglesia fue cómplice, y más en La Plata, que son tan fascistas. Hoy está Dagger, así que... ¿Y en qué otros lugares fue a...? No, ella buscó por todos lados. Y lo del cementerio, por ejemplo, ellas sabían que había tumbas en EN, y ellas hicieron todo el registro yendo con otras madres, iban de paseo con flores, iban viendo y anotando pasillo a pasillo, lugar por lugar, donde había una tumba de NN. Y con eso, cuando volvió la democracia, hicieron una presentación al municipio de no tocar esas tumbas, y no se pudo tocar porque hicieron la presentación judicial, y las tumbas donde estaban NN no se pudieron tocar porque las no, hasta que, bueno, son removidas para identificación, pero no para poner a otros fallecidos, digamos. Sí, eso lo hicieron ellas, y bueno, y además, como nosotros tuvimos que salir al exilio, yo, mi sobrina y la mamá de mi sobrina, ella en Francia, en México, también participó de cuanto evento podía participar y denunciar, lo hizo. Bien, llegamos al cierre de esta emisión de Oral y Público. Pasamos por la voz de Alba Lanzilotto, todavía ansiosa por ponerle rostro y por reconocer a ese sobrino al que estuvo buscando durante 40 años, en esa espera ansiosa, que no es la misma espera que tenía hace 3 días, porque ya sabe quién es, ya sabe que está, y ahora hay que esperar los tiempos de aquella persona que restituyó su identidad y que está por ese proceso que todos los jóvenes han pasado de caer, que vivió una vida robada. Hemos pasado por Santiago del Estero y un tribunal menos y un juicio más demorado. Y por último hemos recorrido las voces de la Plaza de Mayo de hoy a partir de los audios que nos trae, como siempre, Paulo Giacobbe. Programa completito, satisfechos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.